¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en el programa de Mika y Shibukilom. Y este es el cuarto programa que estamos transmitiendo. Vamos por partes. Hoy ha venido a actuar Jesse. Y hemos invitado también a Manny Tapes. Hola, Manny. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No te hablo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Jesse. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien. Bueno, hoy quería hacer un programa en que se diera importancia a la producción musical, a la necesidad de crear, de ponerse a crear, de la idea, el proyecto en sí artístico que vamos a crear. Y bueno, y primero le lanzo la pregunta a Manny. ¿Para ti qué es crear música? Bueno, creo que esta respuesta te puedo ofrecer ahora mismo un, no sé cómo llamarlo, diría que es como el espectro que tengo a día de hoy, ¿no? Porque estoy en el proceso, ¿no?, de entenderlo. Para mí crear música es, bueno, a nivel personal es como volver a como adueñarme, volver a poseer cierto poder, ¿no?, cierto poder ancestral, cierto poder espiritual, que para mí es algo muy necesario. También pienso que la producción o crear música en cuestión, para mí a día de hoy, es como una manera de sanación, ¿no? Como de crear cierta coherencia con lo que es mi persona y mi expresión artística en general, porque no solo hago música, ¿no? Bueno, crear música para mí son muchas cosas a día de hoy, pero bueno, te doy un par de ejemplos que son esos, ¿no? Está muy bien. Tratas de conectar con tu ser ancestral, con tu espiritualidad, con tu fuente divina. Sí, también con la memoria genética que tengo, ¿no? Porque detrás de cada búsqueda personal que tengo tras la música o la producción, hay un componente personal como muy profundo relacionado con mi familia, con la historia de mi gente, ¿no? Y creo que eso me define mucho. De hecho, es como, creo que te lo comenté en su momento, como que es la producción es un ámbito como muy personal para mí a día de hoy, aunque lo comparto mucho, ¿no?, porque trabajo en colectivo, sobre todo. El acto de producir música a día de hoy está siendo como algo muy introspectivo, entonces me he puesto un poco como compartirlo al exterior, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Claro, es que quizá el arte sería algo diferente totalmente si no lo compartieras absolutamente con nadie. Me pica el ojo. Si no se compartiera absolutamente con nadie, pero al final la finalidad de algo artístico es compartirlo. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, y también entender, ¿no?, cómo se comparte el arte que hace una persona, que también creo que en muchos contextos puede estar relacionado a, como hablamos de ancestralidad, hablamos de memoria histórica, también hablamos de traumas, ¿no?, hablamos de complejos, hablamos de un montón de condiciones, ¿no?, del ser humano precario de por sí, que se trabajan a través del arte, ¿no?, y que hasta cierto punto son, en muchos casos, procesos bastante como introspectivos, pero también que aíslan un poco del entorno, sobre todo si no vives en la tierra madre, ¿no? Como si estás en Occidente y demás, cuando estás creando y quieres contextualizarlo hacia la herencia, ¿no? Hacia la herencia tribal, todo esto, como que hay un contraste continuo, ¿no? Con tu entorno, con tu atmósfera. Y claro, tienes que, hay como, no sé, hay un fenómeno de disociación para mí en ciertos momentos cuando estoy como, no sé, inspirándome, o sea, inspirado y creando sonidos o inspirándome en otros sonidos y abrir los ojos y ver un poco el entorno que tengo, ¿no? Es como contraste total. Me gusta lo que estás diciendo porque es un vínculo en que la identidad, hostia, es que me pica el ojo. Es un vínculo en que la identidad, ante todo, se posiciona dentro de la producción artística y empieza a metabolizarse, vamos a llamarlo así, como algo totalmente único, ¿no? O sea, cuando uno hace una creación en la que busca pues conectar con la espiritualidad, con la identidad, con elementos como que muy de sanación, estoy pensando, ¿no? ¿Qué lugar ocupa para ti la sanación, entonces? Bueno, para mí obviamente ocupa un lugar muy importante, pero también es verdad que la sanación tiene diferentes facetas, ¿no? Digamos que para mí, artísticamente hablando, la sanación puede ser una cosa y a nivel social o de colectivo puede ser otra, ¿no? Creo que hablando exclusivamente de la producción musical y de los sonidos espirituales y de la búsqueda de la espiritualidad o de la herencia a través del arte, ¿no? Creo que la sanación es como es una parte, obviamente es vital, pero también debe representar algo concreto, ¿no? En mi caso, la sanación es recuperar, por así decirlo, la voz o la memoria, el trayecto de mi familia, que es una familia pues criolla, que es descendiente de gente que en su momento llegó de Sierra Leona y de Nigeria y que forma parte de todo lo que es la historia de la cultura criolla de Guinea Ecuatorial, ¿no? Que representa es la máxima expresión de nuestra cultura, tanto a nivel interior como exterior. Tiene diferentes contextos porque es criollo, ¿no? Hay toda una rama o una gama de ámbitos que no se han como explorado y cada uno de estos ámbitos tiene personas detrás, ¿no? Estas historias tienen que ver con personas concretas, con hechos concretos, con experiencias concretas y yo pienso que en mi caso la sanación está siendo tomar contacto con la historia de mi familia directamente, ¿no? Yo llegué a conocer a mi bisabuela, que fue la última persona, digamos, de la generación colonial, ¿no? Pre-independencia, que era una persona que murió cuando yo tenía, no sé, puede que 11 años, ¿no? Pero tengo una memoria muy vívida de esta persona y esta persona representó muchísimo en la cultura criolla de mi país en un momento muy convulso, ¿no? Tiene una historia de activismo, tiene una historia de lucha personal. Y antes de ella hubieron otras personas, ¿no? Relacionadas. Entonces, vamos a ir colocando cositas. Tú eres de Guinea Ecuatorial. Sí. Y tu familia es de Sierra León y de Nigeria, ¿no? Entiendo. No. Vamos a poner Vamos a ponerlo bien. Yo soy de Guinea Ecuatorial, mi familia es criolla. ¿Es criolla? Sí. Cuando decimos criollo en Guinea Ecuatorial puede representar bien que seas una mezcla entre diferentes etnias del país o que tengas algún tipo de descendencia con las personas que en su momento fueron deportadas a Guinea cuando el país fue una colonia penal o en su momento una colonia española, ¿no? Entonces hay criollos que son descendientes de gente de Nigeria, hay criollos que son descendientes de gente de Cuba, hay gente que es descendiente de gente de Sierra Leona, porque hay muchas culturas que en su momento llegaron a mi tierra por la mano del colono, ¿no? Muy bien. Entonces yo, en mi caso, soy, por un lado, soy anobonés y por otro lado soy bubi. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú eres criollo en Guinea, estas etnias son... O sea, ser criollo en sí no tiene directamente... la gente no tiene una relación directa con estas personas extranjeras que en su momento llegan. Es una herencia generacional, por así decirlo, ¿no? Yo soy bubi. Sí, lo sé. Yo soy bubi. El pichi es parte de esa herencia, ¿no? Sí. Y el pichi, el bubi, luego están las anaboneses también. Sí, está el anabonés, está el ndowé, el fang. Hay muchas otras culturas en nuestro país, pero hablando en general se suele percibir más sobre todo la zona isleña, ¿no? En la que pertenecen la gente bubi, sobre todo, que es predominantemente bubi. La sociedad criolla está en la isla de Guinea. Vamos a escuchar una música tuya. Vale. Vamos a escuchar una música tuya más ahora. Tengo una alergia. ¿Cuándo produciste esta música? Bueno, esto forma parte del ciclo de residencia en Periferia Cimarronas. ¡Wow! Bueno, esta canción es una intervención mixta, quiero decir que es una semiproducción, porque por un lado está el componente de voz, el coro y demás, que es, esto es música folclórica de nuestra tierra, Ndowe, grupo Mosevo. Y bueno, por otro lado está todo lo que es el componente instrumental. Mi visión de la música folclórica creo que intenta ser como que más inmersiva, ¿no? Intentar tener meter componentes de más tecnológicos, como de la electrónica, la música electrónica en general, ¿no? Y he detectado, bueno, sobre todo que nuestra música folclórica es muy variada, porque tenemos una expresión étnica de cada tribu muy diferente. Sí, es verdad. Pero lo que no se ha explorado todavía es cómo estos ritmos, ¿no?, pueden ser como afines a la producción de música electrónica, ¿no?, y pues, la complementación con elementos de la producción electrónica. Muy bien. Estaba pensando que tienes un abanico bastante grande de música, ¿no? Porque la música que me enviaste por WhatsApp, las dos del SoundCloud, las dos o tres del SoundCloud, eran música más electrónica. Sí, así es. Yo te he enviado varias selecciones mías de live sets, que son playlists o una selección de temas que en muchos casos no son míos. Quiero decir que yo hago una curaduría de estos sonidos y después creo esa narrativa, ¿no? Que es toda una pieza de una hora, y según el orden que elija y los sonidos que elija, creo una narrativa sonora que puede seguir el orden de la canción que estás escuchando, la canción original, o puede ser como totalmente, ¿cómo se dice?, puede estar totalmente modificado por otra canción, ¿no? Yo creo que al final estoy abarcando la producción desde el DJing, y me gusta mezclar, como mezclar sonidos y ver qué resulta de ellos. Entonces, lo que la mayoría de piezas que tienes en SoundCloud son selecciones musicales. Son sets, exacto. Mis producciones propias en muchos casos están destinados solamente a piezas de performance, a día de hoy, quiero decir, ¿no? Están destinados a piezas de performance o digamos, sonoridades de espacios o momentos clave, pero no suelo crear material para el público. Suelo crear material para compatibilizar o acompañar mis sets como DJ, porque a veces como DJ te faltan ciertos sonidos que unas canciones no tienen y tienes que creártelos, ¿no?, si tienes la posibilidad. Pero son más herramientas que temas de por sí, ¿no? Pero sí se puede notar claramente mi afán por lo tribal y lo electrónico. Eso es. Porque, por ejemplo, Don Gita la Negra y... ¿Cómo se llaman? Don Gita la Negra y Migranta. Que Migranta es esta que se va a hacer el día 4 y 5 de abril en Periferia Cimarronas, es esta. Sí. Y luego Don Gita la Negra es... Esta de aquí la he escuchado. Como... Son una mezcla y una fusión de percusión, de funk, de... De selecciones musicales, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que en la mayoría de los casos suelo optar por construir narrativas desde la percusión, porque creo que en el trabajo de conectar sonidos o conectar culturas a través de diferentes géneros musicales suele ser, por esencia, acabar siempre reduciéndose a eso, a la percusión. Porque es como una de las primeras herramientas como seres humanos, ¿no? Al principio nos empezamos comunicando desde ciertos elementos básicos, y creo que volver a la raíz de qué es lo que consideramos música, qué es comunicación al final, ¿no? Es como hay una comunicación. Si alguien quiere o le gusta un tema, es porque ese tema le dice algo, ¿no? Entonces, sí, yo suelo pasar mucho por géneros percusivos que suelen ser afrodescendientes en muchos de los casos, o suelen ser, digamos, vertientes, ¿no? Como es el caso del funk brasilero, ¿no? Que es una vertiente directa, pues, de la música disco, que es algo que me gusta también. Pero, claro, a día de hoy hay muchas narrativas de sonoras que se han descontextualizado, bien porque se han convertido en moda o bien porque representen más una imagen o una cultura generalizada. Y yo intento hacer como un poco de hincapié o poner un poco el dedito en ciertos géneros y ciertos sonidos que son nuestros, ¿no? Y que nos pertenecen como cultura afrodescendiente del mundo. Por un lado está todo el bagaje como ancestral, que sobre todo veo en estas músicas que suenan ahora, y luego está como todo el bagaje electrónico, funk, de los 80 también, porque tienes como cosas de los 80 también. Me gustó, no sé, lo veo así, quizá tal y como lo he sentido, ¿no? Sí, nosotros, la gente, la cultura guineana es una cultura muy sonora, muy, muy sonora. Tenemos una relación con la música que creo que roza un poco el delirio. Pero es fantástico porque de esta manera, como pienso que como cultura hemos podido prevalecer mucho en situaciones que incluso a día de hoy como que no son buenas, ¿no? Entonces, claro que hay una expresión de ello en todo lo que hago, ¿no? Soy como una persona muy rítmica. Me gustan los sonidos que crean un patrón que pueda compartirse, ¿no? También escucho noise, escucho techno, hard techno y muchos otros géneros, ¿no? Pero lo que suelo intentar siempre cuando soy yo la persona que ofrece el sonido es establecer un diálogo, ¿no? Un diálogo ya sea desde lo espiritual o desde lo celebrativo, lo reivindicativo, o crear cierta, o sea, aunque sea la cohesión del momento, no importa, pero que haya un diálogo directo y constante. No hace falta que me mires, no hace falta que hablemos, pero el momento en el que está sonando la música intentaré siempre tener una conexión contigo para... Es una cohesión, ¿no? Tú me das, yo te doy, es un quid pro quo espiritual. Muy bueno. Luego también lo estábamos comentando antes, has hecho colaboraciones con Radio Flowka, que es la radio de Marrakech, uh-huh, que estuve escuchando un par de artistas y me gustó mucho también. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, en la primera ocasión acabé en Radio Flowka gracias a mi hermano Ali, que es una personita muy bella que vive en la ciudad de Barcelona y que organiza también y cura eventos, cura espacios. Tiene un proyecto llamado Silsal, que próximamente tendrá un festival en Calafou, a finales de abril, me parece. Y fue la persona que me invitó en un capítulo de Radio Flowka junto a su proyecto, que es Silsal. Y en esta ocasión, que fue la primera, tuve la oportunidad de enviar una pieza, un mix, ¿no? Una selección de temas. Y la segunda ocasión fui invitado por Chimba, que es un DJ increíble de Colombia, que es residente en París, que tenía también, no sé, creo que habrá acabado ya la residencia, pero tenía un programa llamado Tumba Fronteras. Y en esta ocasión sí tuve una introducción previa a la selección sonora, pero para mí Radio Fluca es un espacio que, bueno, que he transitado un par de veces y me gusta mucho como los sonidos que ofrecen, como el approaching que tienen hacia el artista y la exposición del artista también. Muy bonito, la verdad. Sí. Quiero volver a tocar Radio Fluca. La verdad es que lo que oí me gustó mucho. Me gusta esa radio. Es que hay una, no sé si la conocerás, Radio Green, que junta un montón de radios libres y demás. No, no me sonaba. No, la verdad es que no, pues pero sí, lo miraré. Junta todas las radios del mundo. Radio Garden. Ah, de acuerdo, lo buscaré. Radio Garden, que junta todas las radios del mundo. Y a veces uno le da por buscar, en plan, a ver qué suena por aquí, ¿no? Claro. Y por eso lo decía. A ver. ¿En qué artistas te inspiras para crear? ¿Qué artistas africanos te gustan? ¿Cuáles son tus artistas preferidos africanos? Muy bien. Yo tengo unos referentes sonoros africanos que, bueno, la mayoría de personas de mi generación o generaciones anteriores, ¿no?, conocen, ¿no?, pero a día de hoy no son muy conocidos, ¿no? Yo recomendaría a Yano, que es un grupo, es un trío de artistas, vocalistas y instrumentales, que hacen una música increíble. Ellos son, me parece que son de el Congo, creo, no estoy muy seguro ahora mismo, pero Ayano, Maelé, que es un artista nacional, es funk, tiene como una época dorada de los 90, ¿no? Timaya es uno de los primeros artistas nigerianos en hacer R&B, ¿no? Un poquito justo después de P-Square, antes de J Martins. O sea, como hay una pequeña franja de un lapso de 3 años en el 2005, 2006, 2007, en el que estos artistas de la música africana nigeriana se empiezan a americanizar, ¿no?, poco a poco con sus sonidos, y de ahí sale pues un poquito lo que es el resultado de a día de hoy del afrobeat, ¿no? Pero Timaya es un fantástico artista porque creo que también tenía muy buen mensaje en sus canciones, muy muy social y muy educativo, pedagógico hablando. Tuface Idibia, que es un artista también nigeriano, compositor, que fue quien sacó el tema de My African Queen, que es una canción muy mítica en toda África y puede que fuera también. Claro, no sé, podría pasarme todo el día aquí. Pero claro, sí, tenemos a DJ Arafat, en paz descanse, que es un precursor de lo que es la cultura del DJ africano en el extranjero, y fue uno de los primeros en sacar, digamos, el coupé de Calais fuera, ¿no?, y de expresar como ahí esa... Ahí quiero llegar yo, al, claro, coupé de Calais. Sí, sí, tenemos todo un elenco de DJs de ese estilo, ¿no?, que pertenecen un poquito a esa edad dorada. Pero es que también podemos ir, digamos, a, no sé, a terrenos un poquito más, más internacionales, ¿no? Como, ¿cómo se llama esta señorita de Sudáfrica, o sí, era de Sudáfrica. De Sudáfrica. Ajá. Ahí se me escapa el nombre ahora. Ay, Angelique Kidjo, sí, exacto. Con una super voz ultra potente, que fue una de las primeras artistas así de pop africano en salir de África e ir a Estados Unidos con un super hit. ¿Conoces a Sinfi Widana? Sinfi Widana. No, ¿me cuentas? Pues esta buena mujer colaboró con Erykah Badu en sus coros. Y yo siempre decía, los coros de Erykah Badu son maravillosos. Son maravillosos, son maravillosos. Yo he tenido, reconozco que he tenido muy poca cultura musical a lo largo de toda mi existencia. Y hasta que llegó un buen día, a cosa del 2015, 2017, algo así, que empecé a investigar y empecé a escuchar cada vez más y más música. Y a mí me llega más de Sudáfrica. Sudáfrica, Mali, Salif Keita, Fatoumata Diawara, los típicos. Bueno, también. Evo Taylor, Josu Endur. Sí, sí, sí. También tengo que decir que... Yo creo que tendríamos que hacer una lista de todos los artistas ahí por ahí. Bueno, es que yo pienso que la influencia... El continente africano es muy grande. Sí, ¿sabes? También. Eso para empezar. Claro. Y la influencia sonora... Yo soy del Golfo de Guinea. O sea, soy de Guinea, pero todo lo que es el Golfo de Guinea compone que es Congo, Camerún, Gabón, Nigeria, pues de ahí como que va, como quien dice, ¿no? Llegan las influencias que tengo, ¿no? Y es como si tienes la particularidad de haber crecido, haber tenido como cierta franja de tu infancia en Guinea, tienes esta gama, ¿no?, de artistas que están todos relacionados con esa franja continental, porque en muchos casos la música no es tan internacionalizada como creemos en África. Quiero decir que para nosotros como comunidad, como cultura en Guinea, entender y escucharla y apreciar lo que está pasando en Zimbabue es bastante más complicado de lo que es para una persona que vive aquí en Europa consumir, claro, música de cualquier parte del mundo. Claro. No, por eso, y es verdad que dependiendo de cómo te hayas relacionado hacia tus propios contextos, ¿no? Cada uno ha tenido unos contextos diferentes, pues hace una creación distinta de cómo enlaza esos artistas con su imaginario colectivo. Sí, sí, sí. De, claro, cómo utiliza el arte para, como tú buenamente decías, sanar. Porque el arte es sanador. El arte es, sí, sanador. Sí, no nos olvidemos que las referencias también tienen que tener este componente de fantasía, ¿no? Yo tengo como referentes a estas personas que por alguna razón en su momento, ahora lo entiendo más, pero en su momento me parecían rompedoras a nivel estético, a nivel sonoro, a que no se acomodaban al orden establecido. Porque para mí, por ejemplo, Josu Endur es un artista increíble, pero no he llegado a consumir mucho el arte de Josu Endur porque tiene, como artista, ¿no?, tiene esta solemnidad y esa aura súper, súper, como hay varios artistas así en toda África que son la creme de la creme, son los, sí, ¿sabes? Pero entonces yo lo veo muy perfecto, ¿no? Y yo como persona misfit que me considero, siempre acabo gravitando hacia los artistas que me parecen hasta cierto punto más disfuncionales que otros, ¿no? Entonces, claro. Sí, yo creo que cada uno se va cosiendo un poco a su propio traje, aquello que se le hace sonoro, que le remueve, que le retumba, ¿no? Que sí, le eso da fuerza. Bueno, pues parece que no, pero ya ha llegado el momento de hacer la buena entrevista a Jess. Así que estamos aquí. Sí, vamos a poner una canción para finalizar, pero para pasar a la otra etapa. Pero tenemos pendiente, a ver cómo lo hacemos, tenemos pendiente hacer una lista de artistas. Porque hay artistas guineanos que yo no conozco. Sí, que deberías conocer. Y que además debería conocer. Así es. Hasta ahora. Gracias, hasta pronto. Kono heka awula wesi koposado echedado erime lacho na tobini nyesi otopulatu ijechi tobini nyeto kokotwado ke ala savacho mochanya oi alama nehano parwi ara ake aravacho nehano ke aravacho ala koko kanla nyama nya oi ala mochanyo ae ae arene otopulatu ijechi totobina i Otopola, Bridget, Otopola, Bridget, Encamea, Bridget, Encamea, Bridget, Amavola, Bridget, Amavola, Bridget, Yo ya, ya, Yo ya, Yo ya, Yo ya, Yo ya, Hola, hola, Jess. Hola. ¿Qué tal? Todo bien, sí. Todo bien. Cuéntame. A ver, nos conocimos en el Craft, uh-huh. ¿Era? Sí. Tú estabas tocando música y, bueno, en sí, cuéntame acerca de tus orígenes, de tu vida, quién eres, por qué te gusta hacer música, todas esas cosas. Bueno, me llamo Jessie. Y soy de Dublín, en Irlanda, pero vivo aquí hace 4 años y siempre fue era mi sueño vivir aquí. Porque tengo un amigo que conocí en Irlanda que es del pueblo de Masnou y conocimos en Dublín y luego me invitó a Barcelona. Me enamoré y dije, bueno, cuando acabo mis estudios me mudo. Luego estaba acabando mis estudios durante la pandemia y dije, es buen momento y pues me mudé. Y aquí estoy y nunca quiero volver. Estoy muy contenta y me gusta mucho la vida aquí en Barcelona. Muy bien. Y nada, hago música desde los 13 años estoy escribiendo canciones. Es como mi forma de gestionar las emociones, digo. Pero para ti, ¿qué es producir música? Producir, no sé mucho. Como estoy usando GarageBand hace muchos años, pero GarageBand es muy amateur, ¿sabes? No, es muy pro. Y no sé nada de producción, pero he producido muchas canciones mías, pero no las subo mucho. Subo por Instagram o SoundCloud, pero están mal hechos, ¿sabes? No sé producción, pero como sé ¿Y canciones haces? Sí, hago canciones y a veces hago como multitrack, entonces toco guitarra, bajo, batería. Y hago canciones así multitrack con el GarageBand, pero normalmente no los comparto porque literalmente los hago para gestionarme las cosas, pero ahora mismo me gustaría empezar de compartir porque quizás la gente le va a gustar o quizás no, pero como si nunca los comparto, nadie le va a escuchar, no sé. Es que, mira, para a la escritura le pasa exactamente lo mismo. Si tú escribes, pero no publicas, no eres escritor. Sí, claro. Así que algo tendrás que hacer, algo tendrás que hacer con todas esas músicas que vas creando y que en cierta manera se van quedando ahí escondidas. Pues recién subí mi primera canción en Spotify, pero está producida como en casa, así que como he notado después, como falta mucha compresión, está mal producida, pero lo saqué en Spotify por el aniversario de mi madre, como porque la canción habla de como cuando perdí mi mamá, cuando tenía 13, y como ahora que siento muy capaz, muy lista para dejar la tristeza por detrás, esa como sensación de víctima que tenía, que no me dejaba, por ejemplo, compartir mi arte, no me dejaba creer en mí mismo. Ahora me siento como capaz de volar, como digo en la canción, de hacer saltas, no sé, como ir adelante, porque por muchos años me quedé con mucha tristeza y ya me siento, no sé, mejor. Eso es algo que me ha conectado mucho contigo. Lo vi el primer día que te escuché y creo que fue lo que me hizo decir, Jess tiene que venir aquí al programa. Porque cuando te escuché, me puse a llorar. Y dije, esta chavalita, ¿cuántos años tienes? 26, pero el día de San Jordi es mi cumpleaños, voy a cumplir 27. 27, bueno, yo pensaba que eras más pequeña, la verdad. Bueno, soy muy pequeña, de medida, sí. Pero bueno, yo pensé, tiene que venir al programa y cantar esa canción tan bonita que dedicó a su madre. Y bueno, pues no sé si estás preparada. El 4, ¿no? Esta canción lo escribí por mi mamá, pero no es lo que escuchaste esta noche, es otra. Espero que me salga bien. ¿Ahora? Ahí, dale. Like the flowers on a tree, why no, you're never coming back to me. 10 years passed since you've been gone, but I feel you've guided me all along. Every step of the way, every single day. So I carry on like I've a choice. Tell myself that I can do it, but I hear it in your voice. So I carry on like I've a choice. Tell myself that I can do it, but I hear it in your voice. Life ever changing and so long. Oh, it just keeps going on. And I'm still singing the same old songs. Everything reminds me of you, everything that I do. I'm praying you're somewhere out there seeing me through. Feels that the dead aren't really dead. Oh, they're just living in our heads. So I carry on like I've a choice. Tell myself that I can do it, but I hear it in your voice. So I carry on like I've a choice. Tell myself that I can do it, but I hear it in your voice. ¿Y cuántas canciones más tienes? Ay, yo creo que de acústica mínimo 10, pero en total creo que tengo 20 o más. Como estoy escribiendo canciones. Muchas canciones desde... Tengo más, pero de guardado, de memoria. Como creo que entre 15 y 20, sí. 15 y 20. Pero muchos son así de multitrack y más importante la música que la letra, como no se puede tocarlo en vivo sin una banda, ¿sabes? ¿En qué momento te pones a crear? Lo demás del tiempo es normalmente cuando tengo un problema y necesito poner mis pensamientos en papel y como ordenarlos para poder pasar de esta época de mi vida, ¿sabes? Porque a veces tengo un problema, ¿no? Y voy dándole vueltas y busco la conclusión, la tengo, pero luego me encuentro triste de nuevo y voy buscando la misma conclusión. Pero cuando escribo una canción, cuando me encuentro en el mismo bucle o así de triste de nuevo con el mismo problema, la canción me recuerda de lo que aprendí la última vez que sentí así. Bueno, pues si quieres, cantas una canción más, ¿te parece? Sí, espera. Me encantaría. A ver, vamos a hacer un vídeo. Vamos a hacer un vídeo aquí. ¿Solo de cigar? Solo de... Mami, vale. Acércate un poco a ella, que salgas en el vídeo también. ¿Está bien si canto? Sí. Esta canción la escribí con 19 años y fuera como una de las primeras que me ayudé como seguir adelante con un problema, no sé. Y se llama como mantra de lunes a la mañana, Monday Morning Mantra. Completely, oh no, oh, am I living for me or for them? Let's not pretend. No, oh, can't we just call off tomorrow? I wanna go be with my friends or be alone in my bed. I found myself feeling embarrassed, but I know now it's just wasted breath. No need for shame or regret. And I don't really know just where they expect me to go. And I don't really care if they see me through. Oh, I don't wanna be who they want me to. Ooh, yeah, I don't really know just where they expect me to go, and I don't really care if they see me through. Oh, I don't wanna be who they want me to. Ooh. But I will come see you one day. I'll bring you flowers in May. But oh, it's hard to see the bigger picture when every damn day is the same. Oh God, I hate the rain. No, oh yeah, I owe my life to the dead, but I carry them with my head. Don't forget what your mama said. And oh yeah, I want the time to stop. When I die, will I think of the clock? A tick a tock, a tick tock, tick tock, tick tock. See me through. Oh, I don't wanna be who they want me to. Ooh, yeah, I don't really know just where they expect me to go, and I don't really care if they see me through. Oh, I don't wanna be who they want me to. Ooh. Olé. Olé. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Este ha sido un programa muy variopinto. Porque primero hemos estado con Manny, que Manny traía una historia súper ancestral, súper... Y luego hemos estado contigo, ¿no? Que es otra historia totalmente diferente. Y mola juntar sinergias diferentes porque eso es la radio, ¿sabes? O sea, entender que cada uno viene con una historia diferente y de una manera u otra se da paso a que otra historia también se coloque dentro de la radio, aunque sea muy diferente y aunque sea muy, muy desconexa. Los programas que estoy tratando de montar ahora, para que lo sepáis vosotros dos, porque pues, creo que no he hablado mucho del programa de radio en sí, como lo que busco es conectar el cimarronaje, el arte, el antirracismo, la desigualdad. Todas esas historias que son del arte, es que me mira Lupe y ya, o sea, una tiene que tener claro dónde está el micro. Todas esas historias de que dentro de la comunidad negra pues han ido quedando a veces un poco atrás y hay que recuperar y a veces hay que llevar también para hacia adelante, ¿no? Pero también pienso de que de una manera u otra también hay que compartir, hay que hacer localidad, hay que buscar un poco a lo local, a el rabal, el barrio, etc, todas esas cosas. Entonces, pues, nada. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? Mica y su quilombo. Y el quilombo es... El quilombo es... Es a donde iban a parar las comunidades negras cuando huían y buscaban su libertad. Entonces, ahí estamos, buscando nuestra propia libertad y buscando nuestra propia conexión. Es un placer que hayáis estado aquí hoy. Es un placer que... Ya queda nada. Es un placer que hayas cantado, que hayas comentado, Manny, todo tu discurso acerca de la música. Y la semana que viene, de aquí a 2 semanas no estaré porque estoy actuando. Actuaré en Periferia Cimarronas. Esto está en calle Cerdañola número 26. Con la obra de teatro Oda Negrura, Oda Mi Madre. Oda Negrura, Oda Mi Madre es un clamo político, poético, reivindicativo de los derechos de las personas afrodescendientes y racializadas que busca denunciar y hacer ver a la comunidad las realidades a las que nos enfrentamos actualmente, ¿no? Ya no solo porque haya llegado el Trump, sino porque la realidad es que es muy desconexo todo lo que impera. Entonces os animo a todos a que vengáis a verme el día 28 y 29 de marzo en calle Periferia Cimarronas, calle Cerdañola número 26. Y nada, y si no venís, y si venís, será maravilloso. Y si no venís, tendré la oportunidad de volver a hacerlo una vez más. Así que así tiraremos para adelante. Y un gustazo estar aquí con vosotros. Gracias por un gustazo, Manny, por gracias por estar aquí. Un gustazo, Jess, gracias por estar gracias, aquí. Gracias, gracias, Lupe. Gracias. Ay, es verdad, ahora todo el mundo pensará que soy Lupe. No, yo soy Manny. Es que solo he dicho gracias tarde. Gracias, Manny. Gracias, Jess. Gracias, Lupe. Bueno, te dejamos que hables. Te dejamos que hables. Me tienes que encender. Gracias, Mika. Hoy le has dado al micro bastante bien. Hoy ha sido el micro, pero los escuchas, no, los preescuchas no estaban. No. Pero bueno, es una cuestión, no. Hasta que sepa llevar toda la mesa, Lupe. No, pero tú te has escuchado bien, Mika. Sí, me he escuchado bien. Ha estado fantástico. Y has traído a dos invitados muy interesantes. A mí me han gustado, me han parecido, de alguna manera tenéis una conexión a través de la música. La música como sanación. Gracias. Y yo me gustaría a mí escuchar todos los temas musicales o de las personas que aquí Manny ha mencionado. Que no conozco a nadie. Podríamos terminar con Folklore Igbo.